La Fiscalía de Puerto Varas solicitó la concurrencia personal Vicrim por muerte y hallazgo de cadáver, ¿cierto? Acontecido en la comuna de Llanquihue. Trabajo sitio de suceso, se pudo observar que en un sitio de eriazo, bastante agreste, al interior de una acequia, yacía un cuerpo de una persona, el cual, una vez trabajado, se aseveró que se trataba de una persona de la tercera edad, de 88 años, quien sufría la enfermedad de Alzheimer. Y producto de esta misma es que desde su domicilio se desplazó a contar del día 22 hasta dicho lugar. De este hecho, había una denuncia efectuada en Carabineros de la comuna de Llanquihue, y a la inspección del cuerpo no se hallaron lesiones atribuibles a terceras personas. No obstante, la causa precisa y necesaria la determinará el servicio médico legal, siendo preliminarmente la de asfixia por inmersión.